Queremos agradecer a todo el equipo de Revolver por su colaboración. También queremos saludar a Pepe y Arcaña de Telemad, y a Ginés Alarcos y al señor Laborda. Muchas gracias. Gracias a ellos esta noche hemos podido tocar aquí. Se merecen un gran aplauso. Gran aplauso para ellos, se lo merecen. Muchas gracias. Y cómo no, muchas gracias a todos vosotros. Gracias por estar aquí. Saltar esta noche, ¿qué pasa? ¡Vamos! Arriba de un rayo, la noche se despierta. Una mala borrasca me ha hecho recordar ruidos perdidos en el tiempo y enterrados en sangre. Recuerdo perdido, cargado de nostalgias, el humo que tu entorno no me deja respirar. Siempre magia de letras, no recogiendo nada. Soñar un futuro entre tus brazos, y ahora creo en lo que fue. Con valores encontrados, está muy fuerte el poder. Existe un pasadizo por donde atravesar. Vendí nombrado al mago Eros mientras entraba al laberinto. Ya no entiendo nada, parece todo un sueño. Ha disipado la tormenta y empezaste a responder. Mostrando luz al laberinto, encontrarías la salida. Soñé un futuro entre tus brazos, y ahora creo en lo que sé. Animales encontramos y esta es mi fuente de poder. Soñé un futuro entre tus brazos y ahora creo. Os presentamos a nuestra batería. José Luis Vargas. ¡Vamos hacia arriba! ¡Hey!